pero como distrito, ayer hemos propuesto a los presidentes la realización de una cumbre distrital para resolver el tema, particularmente en el distrito, ¿no? El tema del transporte, y seguramente será esa instancia quien resolverá todos los puntos que se han tratado respecto al transporte, ¿no? Nosotros hemos indicado con claridad que va a ser hasta más o menos en 15 días, a la brevedad posible, ¿no? Hacer la convocatoria a la cabeza de la Federación de Juntas Vecinales del Distrito 8, particularmente, a todos los actores del Distrito 8, ¿no? Y obviamente los transportistas, ¿no? Ellos tienen que estar ahí para asumir la responsabilidad también. Por lo tanto, estamos en esa línea nosotros. Y como distrito particularmente, ¿no? No han efectivizado seguramente. Nosotros estamos hablando el día de ayer en un ampliado, hemos resuelto ese tema. Y vamos a convocar a la cumbre para resolver este tema del transporte, ¿no? Lamentablemente la inseguridad ciudadana en el Alto realmente es muy preocupante. Nosotros hemos pedido en las diferentes reuniones de que se garantice la seguridad ciudadana, pero lamentablemente se han hecho incluso cumbres, ¿no?, en Tarija y todo eso, que no han resuelto absolutamente nada. Entonces vamos a tomar nosotros también seguramente junto al transporte en esa cumbre este tema, lo que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Eso es más que todo, el transporte y la seguridad ciudadana, los dos más importantes, ¿no?